Vía telefónica nos acompaña Rodrigo Herrera Rosas, quien es el director de Camino Rojo Danza Teatro, quienes vienen desarrollando una intensa actividad en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. El pasado fin de semana presentaron Los Días en la Ciudad Desconocida. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarles y a través tuyo a toda la audiencia que nos sintoniza. Rodrigo, buenos días. Qué gusto compartir con usted en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos entendido que ustedes realizan una actividad grande en la Casa de la Cultura de Imbabura, y así fue. El pasado fin de semana presentaron la obra Los Días en Ciudad Desconocida. No sé si podemos hablar sobre este trabajo que ustedes lo han venido realizando. Bueno, sí, estamos acá en la Casa de la Cultura ya 8 años. Hemos tenido la confianza y el apoyo de las directivas que han pasado y que están en la casa, han apostado por el proyecto Camino Rojo, y claro, nuestra parte es generar toda una programación, toda una agenda consecuente con el desarrollo de las artes escénicas, en nuestro caso acá en el Cantón Ibarra y en la provincia de Imbabura. Y producto de esto es todas las actividades que hacemos. Estamos actualmente en temporada full con los vacacionales, con los talleres de verano para todos los niños y adolescentes acá de la ciudad y la provincia, con una oferta desde la danza, desde la danza contemporánea, desde el teatro y desde la casa en sí mismo, con una variedad de propuestas con todos los otros compañeros que están ahí, desde la pintura, la escultura, el grabado, de todo. Sí. Es decir, que ustedes ya tienen ahora inscritos. Ahora estamos como Camino Rojo Danza Teatro, solamente tenemos un número más o menos de los 60 niños, niñas, entre las edades desde los 4 añitos hasta adolescentes. Pero en total, en toda la casa, no sé, tal vez, imagina, habrá un número de unos 400, 500 niños que han acudido y que acuden día a día a la casa a tomar sus clases. En el caso de ustedes, estos 60 niños, ¿cómo los han dividido? Me imagino que están en danza, por teatro... Por categorías. Por categorías de edad, claro. Entonces tenemos niños en una edad de 4 a 6 años, que es la primera edad con la que trabajamos, como una introducción, un pre-danza, un pre-teatro que hacemos. Hay niños de 6 a 8, de 8 a 2, a 10, de 10 a 12, y adolescentes de ahí. Y claro, en horario nocturno para los adultos, ¿no? Hasta que sientan que el cuerpo puede. En el caso de los más pequeñitos, usted nos dice que van por categorías, pero ¿en qué más se inscriben? ¿En teatro o en danza? Nosotros como Camino Rojo trabajamos una fusión de las dos artes vivas en una misma metodología de trabajo. O sea, entonces nuestros talleres son de danza, teatro, en una sola pedagogía trabajamos las dos tendencias áreas. Usted nos mencionaba que están dentro del mundo del arte, de la danza contemporánea, o también de las artes contemporáneas. En este sentido, ¿qué es lo que conocen los más pequeñitos sobre este tema de actualidad? O sea, básicamente con los pequeñitos lo que trabajamos es un hecho de acercamiento, exploración y reconocimiento del movimiento a través de su cuerpo. Y claro, entonces ahí hay ciertas técnicas de la danza contemporánea que nos permite ir trabajando desde la temprana edad estas nociones básicas, ¿no? De cómo me muevo, qué me conmueve, para dónde me muevo, o sea, situaciones como esas. Los resultados con los más grandes al finalizar este taller, ¿en qué consisten? Siempre una muestra, ¿no? Una muestra del trabajo que venimos desarrollando durante todo el mes. Pequeñas obras en pequeños formatos que a la final las presentamos en el Teatro de la Casa de la Cultura, cuando se ha acabado el taller y estamos ahí para presentar los avances que hemos tenido en este aspecto. Que la gente, para que estos talleristas conozcan la danza contemporánea, se acerquen al teatro y sean públicos para las artes en general, ¿no? O sea, que asistan, que consuman arte escénico en particular, arte en general. Es una tradición. Rodrigo, las obras que ustedes mostrarán al finalizar esta tarea, ¿son escritas por ustedes o nacen del día a día de compartir con niños y jóvenes? Por lo general sabemos hacer obras que parten a través de la necesidad comunicativa de los talleristas, ¿no? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres contar? ¿Qué te mueve decirle al otro que te está viendo, ¿no? Desde el escenario. Entonces las inquietudes nacen de ellos, ¿no? Dice, yo quiero hablar sobre este tema, yo quiero hablar sobre estas cosas, yo quiero hablar sobre los niños que juegan. Entonces vamos por ahí, entonces construyendo la obra con ellos. La guianza obviamente es de los profesores de la compañía, pero básicamente las ideas de representación son de los talleristas. Hemos trabajado esta dinámica mucho tiempo ya y nos ha dado mucho resultado en el sentido de que se involucran mucho porque es algo que ellos necesitan decir. ¿Qué es lo que más necesitan decir? ¿Cuál es el tema que más se orienta? Por ejemplo, los adolescentes están inmersos en toda esta situación de la violencia, ¿no? De la mujer. La cuestión les preocupa mucho el embarazo adolescente. Entonces, abordar temas como estos para ellos es como vital. Y qué mejor hacerlo de una manera muy amable, muy crítica, que desde el teatro, ¿no? Desde la danza. Entonces, por ahí trabajamos. Bueno, la sensibilidad de ellos. ¿Y estos cursos cuándo los terminan? Está pactado, hemos estado allá todo este mes de julio desde que inició, y el 4 de agosto, si no me equivoco, es sábado, y hacemos las puestas en escena aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura en la noche. ¿Ahí culmina? Ahí culminaría este primer mes, y como tenemos un mes más, pues nos alargamos otro periodo. ¿Con nuevos chicos, nuevas propuestas? Con los nuevos chicos, claro, ahora abrimos otra nueva fase de inscripciones. Y los que se quieran continuar, pues seguimos ahí con ellos también. Es decir que... por lo general saben quedarse la mayoría. Va todo el mes de agosto. Ahora, las temáticas sin duda serán las mismas, pero quisiera que nos comentes en cuanto a Camino Rojo, después de estos talleres que ustedes están realizando con los niños y las niñas que se dan cita hasta la Casa de la Cultura, claro, Núcleo de Imbabura. ¿Ustedes tienen nuevas propuestas para todo el año en la Casa de la Cultura? Sí, con Camino Rojo tenemos una programación permanente como compañía en el hecho de presentar nuestras obras. Una noticia también importante para los que nos escuchan, nos siguen de Camino Rojo, también la obra que presentamos ya hace unos 3-4 meses, El Jardín Imposible, ha sido una de las seleccionadas para estar dentro de la programación del Festival de Loja. Así es que estamos entrenando a full ensayos. La obra que tú mencionabas de los días todavía no la ponemos en escena. Va a estar en escena el 10 y el 11 de agosto. Estamos en agosto. Yo pensé que era que había pasado ya fin de semana. Estamos en la etapa los días en Ciudad Desconocida. Exacto. Estamos en la ¿Es un estreno? No, esta obra la estrenamos hace un año. La volvemos a poner en escena. ¿Cuál es la sinopsis? Es una obra donde un poeta empieza a hacer una crítica muy reflexiva, muy consensuada del lugar que habita. En el sentido de que la ciudad de una u otra manera no le pertenece o él no se siente que pertenece a este espacio. Entonces, claro, es como que va transitando por los lugares que le evoca este espacio geográfico que se llama ciudad. Y a través de estos espacios va recordando escenas como que le evocan ira, enojo, amor. En fin, lo que te puede provocar la ciudad cuando haces un ejercicio de la memoria por sus diferentes espacios. Esto será el 10 y 11 de agosto. 10 y 11 de agosto, sí, los días en Ciudad Desconocida. Un poeta contra su ciudad. ¿En qué horarios y dónde? En la noche, justamente a las 19:30. Y justamente en los patios de la Casa de la Cultura. Esta obra es, pero a un espacio no convencional. Se adaptaba a un espacio que es en la casa antigua de la Casa Hacienda Pilanquí, que es de la Casa de la Cultura ahora. Una casa bonita, con un patio, con una pileta hermosa, y ahí está adaptada la obra a este espacio. Y en el caso de El Jardín Imposible, esta obra que estará en el Festival de las Artes, ¿tienen ustedes ya el día que les va a tocar participar? Justamente hoy a las 10 u 11 de la mañana, creo, en el Hotel Colón, Quito. Creo que es Quito. Quito, Hotel Quito. Sí, creo que lanzan ya la programación oficial, entonces supongo hoy, después de la rueda de prensa que darán las autoridades del festival del ministerio, lanzarán a las redes sociales, a la plataforma de la web, no sé, y la programación ya con los días y horarios definidos para cada compañía seleccionada. Entonces, tal vez esta información la tengamos ya en la tarde, ¿no? Después de la rueda de prensa. ¿Podrían adelantarnos algo de esta obra, El Jardín Imposible, que estará en el Festival de las Artes? El Jardín Imposible, que acontecía, la estrenamos hace unos 3 meses con un gran éxito acá en Ibarra. Tuvimos 4 días de temporada con llenos totales. y básicamente es una obra donde es la secuencia de otra obra que ya la habíamos hecho anteriormente, hace 3 años, que se llama El Árbol, la Montaña y Tú, el Poeta y su Amada. Esta es como una secuencia que se llama El Árbol, la Montaña y Tú, el Jardín Imposible. Dos personajes se encuentran en un jardín con un espejo, y el espejo les empieza a cuestionar quiénes son, dónde están, a qué pertenecen o a qué no pertenecen. Entonces, en el marco de estas preguntas se desarrolla toda una estructura dramatúrgica con respecto a la personalidad de los personajes y cómo ellos se van desafiándose ante sí mismos para reconocerse quiénes son realmente. Rodrigo, queremos agradecer tu participación y por esta información que se está desarrollando en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, y éxito pues al haber sido ustedes seleccionados para ir hasta el Festival de las Artes con el Jardín Imposible. Esta ha sido la participación de Rodrigo Herrera Rosas, de la agrupación Camino Rojo Danza Teatro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y gracias a ustedes. Buena tarde.